check the bomb. Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Copla, estereotipo y amor romántico. Y volvemos, copla, estereotipo, amor romántico. ¿Traslación o crítica? Crítica del amor patriarcal, cuplé, tonadilla, flamenco y paso doble. Poesía, relato corto, poesía. ¿Qué imágenes nos traslada la copla? ¿Qué imágenes y qué poder? ¿Es hackeable la copla? ¿Podemos tintarla de fucsia? ¿Hay que hackearla? Hoy, en Sangre Fucsia, copla feminista, con la ayuda inestimable de Grace Morales. Antes de comenzar, un saludo a las oyentes de todas las radios que redifunden Sangre Fucsia, Radio Almaina de Granada, Red Nosotras en el Mundo, Radio Topo de Zaragoza, Radio Mutant de Alicante, Qué Huelga de México DF y especialmente a la última en incorporarse, Lenú Radio de Guadalajara, Jalisco, México. Sangre Fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos, tus oídos, tus oídos. Te pido, nada te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, si has pagado con oro mis carnes morenas, no maldigas payo que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagado. Estamos escuchando a La Bien Paga, cantada por Martirio, a sugerencia de Roberto Bartual, que nos envió esta versión en particular. Y tenemos en el estudio a Grace Morales, que nos va a hablar, primero de todo, de ¿Por qué? ¿De dónde nace esta filia por la copla y por saber de copla? ¿La filia vuestra por las coplas? Pues la copla tiene un origen muy antiguo. Lo que pasa es que se ha ido reinventando con el tiempo. Empezó en el siglo XVIII. Ya había canciones tradicionales, canciones populares que se hacían en el teatro. Luego se olvidó, volvió a ponerse de moda y en los años principios del siglo XX se puso muy de moda, porque se puso de moda lo andaluz. Y entonces las cupletistas, que es de donde nace un poco este fenómeno, que no tiene mucho que ver con la copla porque es otra cosa, empiezan a hacer estas canciones que antes se hacían y se vuelven a poner de moda. Y luego hay nuevos compositores que las ponen, las hacen nuevas, las hacen todavía más elaboradas, que son sobre todo Rafael de León y luego un montón de compositores que componen para las grandes intérpretes que venían del cuplé, que era una especie de música para hacer un intermedio entre una actuación de malabares, un mago, un ilusionista, un dúo cómico. Salía una vedete a cantar una canción que solía ser de tipo picante, de tipo político, de tipo de actualidad, y con eso amenizaba la espera. Esas canciones se pusieron de moda el estilo andaluz y entonces salían vestidas de flamencas o de traje regional y hacían una canción pues ambientada pues en Sevilla o en Cádiz. Utilizaban las canciones antiguas, esas del siglo XVIII, del XIX, y luego inventaron otras. Y la copla es una mezcla de muchas cosas, pero que en realidad no tiene ni nada que ver con el flamenco, ni nada que ver tampoco con la zarzuela. O sea, es un género híbrido que nace del teatro directamente. Y la pregunta es, tú tienes una cierta filia. Está el tema histórico, pero a ti, vamos, ¿te gusta? A mí me gustan sobre todo las que vienen del cuplé, porque nacen en una época muy, muy revuelta, llena de cambios sociales, y las mujeres que actuaban como vedetes y bueno, se llamaban divetes, bicetiples, cancionistas, como queráis llamarlas, cantaban canciones de la actualidad y ahí meten canciones, hacían también monólogos, divertidos entre un estribillo y otro, se ponían a hablar y entonces podían dar un discurso desde humorístico, metiéndose con el público, metiéndose con la gente, podían hablar de la situación social y entonces empiezan a reivindicar de manera casi espontánea ellas y los compositores de esas canciones situaciones que antes eran imposibles que se encontraran en la canción española, y son las primeras mujeres que empiezan a reivindicar aprovechando el movimiento feminista que empieza a surgir en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona, en estos teatros que eran unos teatros pequeños que se llenaban de gente que iba pues por una o dos pesetas a ver pues varios números de todo tipo, y entonces salían estas mujeres que lo mismo se desvestían y hacían un tema picante como La Pulga, que era una canción muy famosa de origen italiano, que lo mismo te cantaban una canción sobre los derechos de las mujeres. Y ahí hay un grupo de cantantes y de vedetes o de bicetiples o de cupletistas, como lo quieran llamar, que son muy importantes, que empiezan a renovar el género, a hablar de nuevas modas como los coches, las modas que venían de Estados Unidos, el charleston, el jazz, y también meten los derechos de la mujer de forma siempre un poco cómica, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero yo creo que también utilizaban el humor para que no se las echaran, digamos, encima, o para que fueran más toleradas, y de ellas hay muchas. Y luego en los años 30, antes de la Guerra Civil, durante la Segunda República, se produce un movimiento todavía mucho más organizado. Y las grandes divas de la copla vienen del cuplé, venían del teatro, y tanto Raquel Meyer como Concha Piquer empiezan a cantar pues estas canciones también, que se las hace Rafael de León, que era un compositor extraordinario, que compone unas canciones muy elaboradas, grandísimas canciones, pero que son de tipo muy sentimental y muy, muy, muy misóginas dentro de todo lo que fue la copla y luego lo que se convirtió después de la Guerra Civil. De la selección que teníamos, nos parecía muy interesante La Diputada de Amalia Molina, que también nos lo había sugerido Irene Oroz, y bueno, es la que vamos a escuchar ahora. Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en todas partes me llevo algo, me llevé la pan de diputada. En el Congreso con Luis de Tapia estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva mis manos! ¡Ya un acoseo! ¡Y un calcetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Y como Victoria Kane, viajo de barde en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bochiviquismo y con el vaquismo, que es lo mismo. Aquí el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas. El día que le deje el presidente hablar, el hombro por la calle me tienen que sacar. Ni una meseta. Me dijo anoche, hoy me conviene ser diputado y estar a dieta. Son mil leandras que en estos tiempos que no hay enchufe tan servidor. Tengo con ella para ir tirando a las perdices, que es mi ilusión. Y aunque Pérez Madrigal llega a tener gracia y San Blanca y Barbontín le den fuego al Corborín, yo creo que todo se arreglará, incluso lo del himno, porque pienso pedir a don Fernando de los Ríos, que es muy flamenco, que sea el fandanguillo español. La mujer de Estanislao, cuatro hijos ha tenido. Dice la gente que es un obrero parado, cuatro hijos ha tenido. ¡Hola, viva los flamencos, chaveros! Cuéntanos, cuéntanos, porque esto es muy, muy interesante, como siempre, fuera de micros, aunque antes hemos hecho un mashup también, dentro fuera también. De micros, pero... Amalia Molina era una cupletista muy popular en Barcelona, y los hermanos Quintero escribieron una obra de teatro que se llamaba Mariquilla Terremoto, sobre una mujer que tenía estos rasgos de regionales muy, muy marcados, una chica muy que era como una especie de terremoto, de un torbellino lleno de actividad, y se inspiraron en ella, que era una mujer muy bajita, que tenía muchísima furia en el escenario, era muy divertida, y este personaje de Mariquilla Terremoto, que se hizo famosísimo por la obra de teatro, se inspiraron en ella para hacer la obra de teatro de los hermanos Quintero. Y antes de pasar a todo al revés, de la argentinilla, nos habías traído también una serie de ellas, también Látigo, con un punto de crítica social, un punto bastante... Y Batallón de Modistillas también. Batallón de Modistillas es una de las grandes canciones que la interpretaron casi todas, ¿eh? De Lilian de Celis. Lilian de Celis, cuando todavía no se había hecho falangista, y creo que supieron lo que era, también hacía este tipo de canciones. En realidad es que yo creo que también estaban de moda. O sea, era un poco mezclar las reivindicaciones de unas, lo que le gustaba al público, que yo creo que también les gustaba ver este tipo de shows, y estas canciones, que eran unas canciones muy populares, la gente yo supongo que las cantaba luego. Y se hicieron famosísimas. Y Batallón de Modistillas, yo creo que la debió cantar hasta Marujita Díaz. Ya en los 50, los 50. Vamos a ir más allá. Y Todo al revés, que es una de tus queridas. Todo al revés es que es una canción que canta la argentinita, que no, ahora mismo no sé dónde está el año, pero vamos, debe ser de la Segunda República también, y es una canción no tan burlesca como las anteriores, sino un poco todavía más reivindicativa. La argentinita era una cantante de Buenos Aires, que por eso la llamaba la argentinita, que se hizo tanto más famosa que Raquel Meller allí en Argentina. Es una leyenda, o sea, es una de las cupletistas más famosas de Sudamérica. Triunfó allí por todo lo alto y montó su propia compañía, Lo cual, tener una compañía en aquella época para una mujer, ya, en el caso de Concha Piquer o caso de Raquel Meller, eso era una empresa gigantesca para una mujer que había nacido. Pues ella era una mujer también con muchos arrestos, por lo que decían, que se había enfrentado a todas, porque en este caso, este lío de las folclóricas, que lo hemos visto también años después, de que se llevaban todas mal, viene de entonces. O sea, todas eran muy divas y todas se ponían verde las unas a las otras. Y en este caso, la argentinita se fue allí a Buenos Aires y triunfó allí después. Pero esta canción la grabó aquí en Madrid, la estrenó en el Trianón, que era el Teatro Alcázar, que estaba aquí en Alcalá. Y el Trianón, que era como el sitio más importante del cuplé de aquella época, se caía, por lo visto, con esta canción. Todo al revés. Así las cosas, lo mismo que ahora van, muy pronto las mujeres al hombre sufrirán. Veremos entonces el mundo al revés, y cambiados los papeles, será el hombre y la mujer, será el hombre y la mujer, será el hombre y la mujer. Y la mujer, por consiguiente, hará de hombre, y habrá que ver entonces cuando le pregunten a una chica: ¿a dónde vas, purita? Y ella diga: a esperar a los modistos. Hay un rubito tobillero con melanita lo garzón que me tiene tarumba. Y unos ojazos, que el otro día me lo llevé a ese cine nuevo que han puesto, al Parcheo Fil. Y si vieras qué inocente es, no hacía más que suspirar y pedirme bocadillos. Lo cual que yo le dije: es que tienes la solitaria, monín. Y me contestó con un candor: no, es que no he podido ir a comer por terminarme unos culotitos. Aunque a algunos les parezca que soy un exagerado con el feminismo, todo eso llega a... El pollo solterito saldrá con su mamá, o bien con carabino, que entonces lo sabrá. Y si es un casado, vuelvo y morir, él irá mirando al suelo, ella irá como un mastín. Ella irá como un mastín. Ella irá como un mastín. Y como entonces las mujeres seguían a los hombres, habrá escenitas como esta. Por favor, castigadora, retírese que estoy casado. ¿Con quién? Con una tromba de la banda municipal. Bueno, toma esto. Ay, no, no, yo no puedo aceptar regalos. Que lo tome ese disco y mañana te compro una bufanda. Anda, chato, súbete a ese coche. Ay, qué dulce, por Dios. Que te suba ese disco, que Matías es loca. ¿Subiré? ¿Pero qué pensará usted de mí? ¡Ay, soy un cingo! Aunque a algunos les parezca que soy un exagerado con el feminismo, todo esto llega a... ¡Uy! ¡Qué tobillero veo por ahí! Retírese, niña pera, o cómpreme una trinchera. Bueno, ahora que estábamos hablando fuera de micros, este es el clásico de toda la vida, hablabas de Conchita Piquer, que es una de las paradas obligatorias de este recorrido. Vamos a escuchar luego Ojos Verdes en todas sus en una de sus múltiples versiones, y luego un mashup ahí de todas las versiones que ha habido y haber de Ojos Verdes, porque aunque nos parezca mentira la copla, que parece muy asociada a régimen, etcétera, etcétera, o esta asimilación del régimen, también pasó por el rodillo de la censura. Sí, claro. En cuanto llegó la Guerra Civil, estas canciones se compusieron antes. Lo que pasa es que, claro, al llegar la censura de la posguerra, la mitad de este repertorio tuvo que ser revisado. Lo revisaba una autoridad eclesiástica, como sabéis. Entonces, cualquier cosa que se saliese de un paradigma de sumisión y de relaciones, digamos, vamos a decir normales, entre comillas, en las que las mujeres fueran arrastradas por el amor en cualquier tipo de circunstancias terribles, pero que en ningún momento fueran capaces de hacer nada ni por sí mismas, ni de sometidas a nadie, o sea, en ese sentido. Entonces, cosas como Ojos Verdes, que tenía una historia, digamos, equívoca, había ahí un equívoco, porque tenemos que decir que el compositor, que es una de las mayores glorias de nuestro cancionero popular, que es Rafael de León, era gay, y gay declarado, pero claro, en aquella época, justo después de la Guerra Civil, fue un auténtico desastre para él. No en lo económico, porque sí que ganó mucho dinero y tuvo muchísimo éxito, pero tuvo que ocultar su propia condición, y muchas canciones suyas, como esta, por ejemplo, la cantaron Concha Piquer y las grandes de la copla, pero la tuvieron que cantar pues disfrazadas, en cambiando las palabras. Se hicieron varias versiones, unas que parecían, lo gracioso es que luego las hacían, las intentaban hacer con otra letra distinta y les quedaba todavía más digamos, más rara. Pero claro, estas cosas de los censores, que no se enteraban, o sea, no se daban cuenta, pero es verdad. Luego es muy interesante el artículo de Mar Gallego en Pícara Magazine sobre este tema, porque revela precisamente que Ojos Verdes no solo fue compuesta por Rafael de León, sino también por Miguel de Molina y el propio Lorca. Sí, pues era como una especie de contubernio. Lo que pasa es que Miguel de Molina, que es uno de los grandes intérpretes de la copla, este grandísimo artista, era un gran cantante y un gran artista en general, se tuvo que ir de España porque si no lo matan al pobre. Entonces Miguel de Molina era amigo de Rafael de León, obviamente, y de Lorca, porque eran, todos pertenecían más o menos a un colectivo de artistas que se conocían, y obviamente los tres eran gays. Sobre lo de los Ojos Verdes hubo varias anécdotas. Yo recuerdo haber leído una en la que le decía a Federico García Lorca, a Miguel de Molina, que iba a hacer una canción que se llamaba Ojos Verdes. No, le decía García Lorca a Miguel de Molina que iba a hacer una canción, sí, efectivamente, que iba a hacer la canción, y le decía, ¿Ojos Verdes? ¿Verdes por qué? Decía, ¿qué pasa? ¿Que tú tienes el monopolio del color verde? Pues claro, Lorca siempre utilizaba mucho los colores, sobre todo el verde, en sus poemas, sobre todo en los poemas populares, los cancionero popular, el cancionero andaluz, ¿no? El romancero. Y cuentan eso, que por el Rafael de León le decía, ¿qué pasa? Yo no tienes el monopolio, ¿no? También puedo hacer una canción sobre los ojos verdes. Marca Lorca, ¿no? Sí. Verde, que te quiero verde. Claro, él utilizaba mucho el verde pues para hablar eso de los ojos y de la naturaleza, y también de los hombres con los ojos verdes, porque esta canción en realidad es una canción de una relación entre, en fin, una relación homosexual que luego se convierte en una relación de prostitución, que luego se convierte todavía en una relación todavía más rara, pero eso depende de las versiones. Y todo por la censura, claro. Esto es como un mogambo. Sí, un mogambo pasado por... Sí, un mogambo franquista. Bueno, no, franquista también fue mogambo, pero vamos a decir, un mogambo, una copla franquista, ¿no? Sí, un mogambo cupletero. Se había pasado bastante. Pues vamos a dar paso precisamente a ese mashup que ha preparado Diane Spotting. Vale. Concha Piquer primero y después el mashup. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Derramame las candelas y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos para mí. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde con brillo de faca, que se enclava en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde como desde el cuarto despertar el día y sonar el arpa en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vecino yo te quiero regalar. Y no te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche es más bella de mayo. Oh, oh, verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde, con brillo de faca que está enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que vivía solo. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Apoya en el quicio de la mansevilla sobre el agua clara que lleva barrio. Apoya en el quicio de tu casa un día. Apoya en el quicio de la mansevilla. La paca. Así es como se conocía cariñosamente a la cupletista y actriz que más tarde pasaría a llamarse Raquel Meyer, apellido que tomó prestado de un amante alemán y nombre que mantuvo para el resto de su vida, en sus éxitos y sus fracasos. De orígenes muy humildes, su padre era herrero y su madre tendera de una tienda de ultramarinos. La Meyer recibió una educación así muy religiosa. Sus padres le enviaron a estudiar a Montpellier con las monjas y fue allí, entre las voces del coro de la iglesia, donde empezó a destacar una de las que serían las voces más aclamadas del folclore español. Pero el camino no estuvo exento de dificultades y tras terminar sus estudios se tuvo que poner a trabajar en diferentes talleres de costura, en donde, puntada tras puntada, acompañaba las horas de una interminable jornada de trabajo, cantando para su disfrute y el de sus compañeras. Hijas de mi barrio por postinera, y cuando paso de esta manera. Precisamente en uno de esos talleres Raquel conocería a la persona que más tarde le abriría las puertas del mundo de la copla, María Oliver. Así, a principios del siglo XX, la bella Raquel, primer nombre artístico que tuvo la cantante, se subió por primera vez al escenario del Salón La Gran Peña, un lugar que nunca volvería a ser testigo del talento de una mujer como la Meyer. Después, su arte iría conquistando las capitales más prósperas de la época, Madrid, Barcelona, París, Los Ángeles e incluso Nueva York, gracias en parte al encanto de esta gran mujer que supo abrirse camino de una manera un tanto peculiar, haciendo algo más que simplemente cantar. La Meyer supo elevar la copla a una categoría superior para que dejase de ser así un género provinciano con todas las connotaciones negativas que tenía en aquella época y convertirlo en una canción popular. Su vida estaba en el escenario y quienes la vieron actuar decían de ella que más que una cupletista, Raquel fue una actriz dramática que interpretaba sus textos cantando, dándole un dramatismo propio de tiempos mucho más intensos. Y a mí no sé por qué me tienden cera las chicas de mi barrio por postinera. Y es que en parte la copla es como una obra cinematográfica, presenta un nudo, un desarrollo y un desenlace, y va acompañado de una teatralidad en donde el personaje principal suele ser ella, la folclórica. Por ello era también muy habitual ver cómo todas estas coplas contaban con su versión cinematográfica, y claro, Raquel Meller no iba a ser menos. Fue gracias a esa faceta tan expresiva por la que el público de entonces pudo disfrutar de su presencia en varias películas paradójicamente mudas, como Carmen y Violetas Imperiales. Incluso se dice por ahí, un poquito de cotilleo, que llegó a dar calabazas al mismísimo Charles Chaplin en su estancia en los Estados Unidos. Y es que la Meyer se vendía a sí misma como una mujer inalcanzable, feroz y muy celosa de su intimidad. Los años 20 y 30 fueron sus años dorados. Después vendría la Guerra Civil, una contienda que Raquel viviría exiliada en París y Argentina, para más tarde volver a una España que ya no era la de antes y que buscaba un nuevo perfil de cupletista con la que empezar desde cero y resignificar un género que había tenido y de alguna manera se identificaba con la España republicana. Precisamente del antes y después de la copla española habla muy bien el artículo que ya habéis mencionado, escrito por Mar Gallego para Pícara Magazine, Folclóricas, heroínas de lo ilícito durante la represión franquista. Recalcando cómo a pesar de haberse afianzado la copla como la voz popular del régimen, las cupletistas fueron mujeres que contaron con una absoluta independencia económica en una época en donde pues, nosotras estábamos destinadas a pasar los días recluidas en nuestras casas y supeditadas a los deseos de nuestros maridos. De igual manera consiguieron monopolizar un género musical, al menos sobre en el escenario, y si bien muchos hombres intentaron abrirse un hueco, tuvieron que abandonarlo rápidamente, como fue el caso de Miguel de Molina. Raquel Meller murió arruinada y apartada de los escenarios, aunque bien es cierto que nunca fue olvidada por sus seguidoras. El mejor ejemplo lo encontramos en el director y guionista Hugo Pérez, que hace unos años llevó a los escenarios de Media España su obra teatral Por los ojos de Raquel Meller, una adaptación de la vida del artista, que más que considerarla un biopic, el autor prefiere referirse a ella como una fantasía musical. No se trata, en cualquier caso, de una biografía rigurosa ni detectivesca. Más bien ofrece unos ambientes, un aliento femenino, un deambular poético. En ese sentido, mi intención ha sido más bien la de subrayar ciertos aspectos de su vida que me parecían más interesantes. Así, Hugo Pérez quiso resaltar una faceta, bajo su punto de vista, muy importante de Raquel Meller, que fue su afán más contradictorio. Vemos así a una Raquel humilde y generosa, a la vez que una diva altiva, que supo mantener a raya a sus rivales. Pero sobre todo, Raquel, para Hugo, fue una pionera no solo en la emancipación de las libertades de las mujeres, sino en la expresión artístico-espiritual de la individualidad. Es que es fascinante, es una especie de Greta Garbo con la garra de Victoria Abril, ¿no? Gracias, Miquel. Me adelanté a la Goya y estrené en Barcelona mi propio Benivén que ya coreaba todo Madrid. Era una mujer con su propia personalidad que hacía lo que ella quería y por eso consiguió todo lo que consiguió. Nunca pensé en aquella acogida, que el público iba a intentar saltar el foso para besarme las manos. Traspasaba fronteras con su mirada, con su voz, con su alma. Con sus canciones llegó a todo el mundo, prácticamente medio mundo. Todo Occidente, desde luego. Todas las dos Américas, toda Europa y parte de África. Quizá me enrole en algún proyecto del señor Chaplin, pero es que apartarme de las tablas tanto tiempo como pasa siempre. Fuera estábamos diciendo, bueno, ¿y ahora cómo retomamos? Justo, este es el tema de Raquel Meyer, como ejemplo de esa idea contrapuesta, esa idea, ese debate que siempre se plantea, ¿no?, con la copla, en el sentido de las letras, ¿no?, en el sentido casi literal, directo, de si se reproduce o no un amor romántico, patriarcal y demás, y luego precisamente el contraste con la vida de las propias artistas. Estábamos precisamente hablando de eso fuera, pero ahora lo introducimos de nuevo aquí a las ondas fucsias. Raquel Meyer es de todas las cupletistas y la pionera de la copla, para mí la más importante de todas, de las primeras. O sea, luego si exceptuamos a Concha Piquer y luego las que vienen después, las que vienen de la época después de la Guerra Civil, para mí es la figura central, porque, como ha dicho ella, dignifica el cuplé y dignifica el género. Es la primera artista que sale ella sola, es capaz de salir con una bombilla sola y de salir sin maquillar, porque no salía maquillada apenas, y salía vestida de negro para interpretar canciones como El Relicario o La Violetera, que fue en su versión, porque no era una canción escrita para ella. La hizo ella vestida como una pobre vendedora de flores, y fue la primera cupletista de este tipo de canciones de intérpretes que salía llorando en escena. Nunca se había visto una cantante que saliera pues así, tan, siempre eran muy alegres, cantando picardías, retando al público. Ella, sin embargo, lo que hacía era interpretar incluso el lado más dramático, y lo convirtió casi en un melodrama. Y ahí es donde entran todas las demás, que, como decíamos, se convierten, aunque se haya criticado tanto la copla por su contenido y por las canciones que ellas cantaban, las cosas que decían, la trayectoria de las cantantes digamos folclóricas, entre comillas, fueron, en su gran mayoría, no todas, fueron mujeres que tuvieron que trabajar muchísimo para salir por sí mismas de una situación de pobreza, casi siempre una situación de analfabetismo, y gracias a eso se hicieron muy famosas, pudieron tener una gran carrera por sí mismas, triunfaron en el cine, en el teatro, en la televisión, por una carrera propia, enfrentadas a ese, digamos, el colectivo, digamos, que trataban en las canciones. El hombre era una especie de colectivo anónimo al que se enfrentaban ellas, y ellas estaban solas en un escenario con el foso donde estaban los músicos. Luego ya el foso desaparece, ya grababan las canciones y tal, el sonido venía grabado, y ellas actuaban solas, lo cual, en un momento en el que, como decíamos, no había educación, no venían de casi ninguna, venía de un extracto social, digamos, en el que tuviesen medios para sobrevivir, es bastante importante, y creo que es a reivindicar todas ellas. Y vamos a continuar con la heredera de Raquel Meyer. Llamaban a Lilian de Celis, de hecho, eso, la voz heredera de Raquel Meyer, la gran diva, y la última que puso de moda, o sea, que mantuvo esta moda de las voces agudas antes de que Saritísima impusiese pues el registro bajo y profundo. Hablando también de sus vidas personales, Lilian de Celis se casó una vez, muy joven, con el que era su maestro pianista, se arrepintió casi inmediatamente y nunca jamás en su vida se volvió a emparejar. Ella, a diferencia de Sara Montiel, este nombre, a quien no le suene, por favor, grabároslo a fuego, Lilian de Celis, no es un nombre artístico, es su nombre real. Nació en el año 35 y justo volvió a poner un poco de moda otra vez ese cuplé que había ya pasado por su mejor época. De hecho, su primera película de éxito, ella también triunfó sobre los escenarios, fue Aquellos tiempos del cuplé. Y para acabar con el breve repaso a la vida de Lilian de Celis, decir que a sus 81 años actualmente sigue viva y sigue actuando. A pesar de que no se anuncian apenas sus conciertos, se llenan. Vamos a escuchar un tema que se llama Las tardes del Ritz, y que reconozco que me cautiva porque es un excelente exponente de este estilo psicalíptico descafeinado, podríamos decir. Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz, y mientras él te suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por ti. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión, y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor, ay, no, por Dios, no me baile usted así, ay, por favor, que me siento a morir. Si se fija nos va a regañar, ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. Las mamás cotorreando toman el té sin advertir que en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con atroz frenesí. A las tres o cuatro danzas suele crecer en nuestra ilusión y las niñas a coro decimos rebosantes de satisfacción. Ay, por mí, pero ya ve que me siento feliz. Siga bailando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Cien años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. Aunque cien años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. El Centro Rockefeller, el Chrysler y el Empire State todavía no recortan la línea del cielo de Manhattan, pero a Ramona y Conchita les deslumbran tantos edificios más altos que el Miguelete. La artista adolescente absorbe cuanto la rodea. Al año hablo inglés como un loro. Entonces debuto ya en una comedia musical con Al Jolson. Esto que escuchábamos es un corte del documento Radio Nacional sobre Conchita Piquer, que habla, pues eso, del viaje a Nueva York con 14 años, y mi madre incluida, cuando empieza a codearse, pues eso, con Al Jolson, con toda la, llenando teatros, y además, pues eso, lo que comentabas al principio de la moda internacional del folclore, ¿no? Y entonces, yo esto más o menos lo había traído, pues bueno, para hablar esto y retomar el tema de el momento cruces atlánticos de estrellas que brillan no solamente en España, sino que tienen estas compañías enteras a su servicio y dirección aquí y en Estados Unidos. Carla Piquer formó una compañía de baile y de teatro, vamos, una compañía de teatro con sus propios bailarines y sus músicos. Eso debía de ser algo, como decía antes, tremendo para una mujer. Lo que pasa es que la Piquer tenía, aparte de un talento inmenso, una voz maravillosa, era una mujer que tenía las cosas clarísimas, supo hacer muy bien el negocio, y cuando empezó desde muy pequeña estaba muy habituada a moverse en el mundo del espectáculo, conocía muy bien también el mundo del espectáculo de los americanos, y se movía entre España, Sudamérica y Norteamérica como quien iba de provincias de aquí a Valladolid o Logroño. O sea, daba igual, era algo increíble. A nosotros ahora nos parece, detecto muchas veces cuando la gente se ríe de Penélope Cruz Blues porque está triunfando en Estados Unidos, porque debe ser, no sé, pero a la gente le parece fatal, pero en aquella época, que una mujer triunfara de esa manera, debía de ser algo absolutamente inaudito. Uh-huh. Y esta mujer se hizo un trabajo tremendo, estuvo toda la vida trabajando, girando por todo el mundo, al igual que luego lo hicieron otras, como lo hizo de los 50, lo hizo Sara Montiel, y como ahora lo hacen otras mujeres que triunfan. Lo que pasa es que ahora triunfan fuera, pero aquí no triunfan. Uh-huh. Es que es un poco raro, ¿no? Pero en aquella época la Piquer se convirtió en un símbolo más exportable, porque era como el símbolo que el franquismo vendía, pero ella realmente yo creo que no tenía mucho que ver. O sea, aunque intentaron encasillarla ideológicamente en eso, uh-huh, ella era una artista que había empezado antes, que tenía un conocimiento y un dominio de la escena que creo que tampoco tuviese que por qué ser así encasillada, pero mucha gente todavía tiene ese reparo, no solamente con la Piquer, sino con otras muchas artistas estas de la copla. Uh-huh. Las considera todas unas artistas reaccionarias o unas artistas, digamos, que estaban como colaborando con el régimen. Unas estuvieron en el lado republicano, otras no. Cuando terminó la guerra, unas se exiliaron, otras se quedaron aquí, y no debieron de pasar bien ninguna, creo. Pero vamos, como siempre, la consideración que se tiene hacia las mujeres nunca es la misma que se tiene hacia los hombres, ni artistas ni sino artistas. En este caso creo que con la Piquer pasó eso, pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre y a mi abuela, que se sabían las canciones de memoria. Uh-huh. Y eso marca, porque si las conocían ellas, es que toda España las conocía. Uh-huh. Es un poco también la idea de el germen de lo que es hoy la celebrity, por así decirlo, o la estrella pop. Sí, de la cultura popular. Era una auténtica estrella, pero una estrella internacional, una estrella, uh-huh, que triunfaba a unos límites. No estamos hablando del mundo globalizado en el que estamos ahora, pero ganó una inmensa cantidad de dinero y era muy conocida, aunque claro, los círculos de comunicación no eran iguales, pero es una auténtica leyenda. Claro, pero la Piquer, sí, sí, y por así decirlo, como precedente o como el casi como el arquetipo, ¿no? De lo que podría plantearse. Sí, como la propia Raquel Meller o la propia Lilian de Celis. Uh-huh. Eran auténticos iconos pop. O sea, estrellas de música popular, cantaban canciones populares y le gustaban a todo el público. Con la cuestión que a mí siempre me fascina, esta historia de que eso, que ya lo tenía súper claro, que era la directora de su propia compañía, y además siempre se decía de la Piquer que tenía mucho genio, porque el genio, el bossy este que nos plantan ahora, que es básicamente que ya, pues si la pieza se hacía con 5 bailarines, le ponían 4, yo no hago la pieza. Esta pieza es con 5 bailarines, y esta orquesta, y esto no, este decorado, y este no sé cuánto, lo tenía todo en la cabeza, y tenía los niveles, los estándares de actuación. Uh-huh. Era pues una artista completa, que sabía perfectamente lo que quería. Vamos ahora a dar paso a Batallón de Modistillas, ese clásico popular, nunca mejor dicho, y enseguida volvemos. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8:30 a 9:00 en Ágora Sol Radio. Y cortarles la cabeza a los que tienen. En la discografía de Conchita Piquer encontramos tipos femeninos que no encajan con aquella mujer ángel del hogar que propugnaba la sección femenina. Son, por lo general, mujeres fatales que terminan en el arroyo y desdeñan el amor del hombre que las quiere redimir. Los autores y, sobre todo, la intérprete solían ser compasivos con aquellas mujeres. Todas en realidad tienen un gran fondo y una gran humanidad. Me agrada mucho la otra, porque ¿quién no ha sido la otra alguna vez en la vida? Los ojos verdes, por ejemplo, esa mujer me agrada muchísimo. ¿Quién no ha sido la otra? Antes, justamente, teníamos Batallón de Modistillas, bueno, en una versión deliciosa de La Goyita. Ajá. Y precisamente por un tema casi de sinónimos, sinonimitos, quería de La Goyita pasar a La Goya, un poco precisamente retomando otra de las cuestiones que habíamos hablado fuera de micros antes con Gael, que era precisamente el tema de que, ya que venían de extracción popular, muchas, por no decir la mayoría, eran analfabetas, menos La Goya. Sí, la mayoría de las cantantes de las que hablábamos venían de extracción social muy, muy humilde, pero muy humilde. Gente que tenía que emigrar de sus pueblos, se iban a las necesidades de trabajar, trabajaban desde pequeñas y la única salida que tenían eran o bien se casaban, el matrimonio, o bien la prostitución, o bien meterse a monja, o bien meterse artista, que también estaba fatalmente visto. En aquella época las cantantes, las bailarinas, las intérpretes de teatro eran denostadas como por una condición de que lo que hacían no era correcto. Con lo cual, toda su condición estaba puesta en juicio desde el principio. Y de todas ellas, hay una excepción, que es la Goya, una cantante española que se mezcló, mezcló canciones y ritmos del corrido mexicano. Uh-huh. Y de la samba brasileña, y que cantó también canciones de mucho éxito como el Ven y Ven, y una canción que luego hizo Ana Belén en los años 80, o no sé si fue los años 60, que se llama Balancé, no sé si la conocéis, pues esa canción la grabó ella también. ¿Ah, sí? Sí, uh-huh. Es una cantante, se llamaba Aurora... Espera, a ver si lo digo bien. Aurora Mañanos era una mujer que venía de un estrato social más elevado, que sabía hablar varios idiomas, tocaba el piano, escribía, pintaba, y la llamaban la tonadillera intelectual, porque, claro, era como una rareza entre todas aquellas mujeres que venían de un origen totalmente distinto. Y luego está la Goyita. Le llamaban la Goya y la Goyita porque estaba muy de moda también lo de la goyesca, vestirse de maja de Goya. Raquel Meller también se hizo muchos vestidos de esa moda. Uh-huh. Y la Goyita era, sin embargo, una cantante que hizo canciones famosísimas, inspiradas en el charleston, uh-huh, en el foxtrot y en los ritmos de las bandas de jazz de los años principios del siglo XX. Grabó con orquestas de jazz de Barcelona y canciones famosísimas como Mamá, cómprame un negro, o Quiero leer el TVO, o Quiero montar en coche. Todo ese tipo de canciones que van a otro ritmo, que cantaba también además con un tono de voz muy, muy, muy, muy casi irritantemente, una tiple así muy, muy histriónica, pero que se hizo también muy popular, y uh-huh, se llamaba La Goyita. Que era por eso, porque estaba de moda lo de las goyescas. Uh-huh. Y disfrazarse de Goya. Uh-huh. De maja de Goya, más sí, bien, sí, no de Goya. Claro, no, no, de Goya no, obviamente. Uh-huh. Que disfrazándonos de Goya, una de las preguntas que podría también ser interesante traer aquí es precisamente la copla en el entorno LGTB. También, es uh-huh, que también había mucho, porque, como decía, las coplas y los cuplés se hacían números que había entre números diferentes, o sea, se hacían como intermedios antes entre de números de teatro, perros amaestrado, guacamayos que hablaban, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, había números de transformistas, muchos, que hacían, se disfrazaban de cualquier cosa, bien en dúo o en solitario. Hay ejemplos muy famosos, muy conocidos. El más famoso es Aladí, es un cantante y barcelonés que tuvo muchísimo, muchísimo éxito en el paralelo, pero antes de él hubo muchísimos más. También actuaban al mismo tiempo que las cupletistas. Y las canciones eran muy parecidas, lo que pasa también eran de doble sentido, las mismas picardías, pero las hacían pues de género transexual o de género gay, y entonces el público pues las recibía de igual manera. O sea, era uh-huh. en aquel momento, estoy hablando de la Segunda República, antes de la uh-huh. de la Guerra Civil, había esa convivencia entre artistas, entre transformistas, cuplés, folclóricas. Luego ya después en la posguerra la cosa se puso más difícil, aunque siguió haciéndose, pero lo de una manera mucho más clandestina, ¿no sabéis? Ya tenían que actuar uh-huh. de forma más escondida, pero este tipo de coplas y canciones picantes, no solamente para mujeres, sino para hombres y para transformistas uh-huh. se hizo también a principios de siglo uh-huh. y antes incluso también. Vamos a pasar ahora a una canción que es curiosamente bastante especial, compuesta y sin novio, de Juanita Reina, porque es, por así decirlo, la que dio la idea de este programa. Tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron tres surumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto que atrocía. Cabeza de esta familia soy uno cuanto que lo será con el barbero. No me he casado del quebraero de tres cabezas. Yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra, cuñao, 10 niños, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, sortera paso a mi día. Encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. La cara da vinagrado porque se aburren como un cipre. Los niños rompen las casas y con la puerta de un albañil le meten a pared y madre la cucharilla por la nariz. Con el barbero no me he casado, de los martillos de la cuchara yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra, cuñío, 10 niños, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, sortera pa' tu a mi día. Cuarto de mi vecino es un pellizco de habitación, por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal. Estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Gracias, Carol Galáis, por este maravilloso descubrimiento de Juanita Reina, otra clásica. Sí, esta es una de las más grandes, pero de las más grandes. Yo creo que con Pastor Imperio, las que hemos mencionado, Raquel Meyer, Lilian de Celis y La Piquer, son las cuatro, las cinco más importantes. Luego ya en los 50 la cosa se fue haciendo un poco más adecuada a la televisión, adecuada a los medios de comunicación nuevos, pero estas tenían un carácter mucho más cercano al que se hacía antes de la guerra. Y estas canciones, esta por ejemplo, que es del maestro Rafael de León, es una canción insólita en el repertorio de la copla. Es insólita incluso a día de hoy. A día de hoy, claro, no se le ocurriría casi a ningún compositor escribir cosas semejantes. Lo que pasa es que el nombre de Compuesta y sin novio tiene como una especie como de cosa despectiva o de un poco como sí, como despectivo hacia uh-huh. hacia el personaje. Sin embargo, la letra es una declaración de principios como no se ha escrito, vamos, ni en el pop ni en el rock. O sea, creo que está bastante por encima de eso. ¿Y cuál sería tu favorita para de las que de, a la que vuelves o la que dirías como reivindicativa? La que más me gusta es Raquel uh-huh. Meyer. porque aparte de que tiene un repertorio muy un repertorio extensísimo, canto de todo, canto canción psicalíptica, canciones folclóricas, canto cuplés, ella escogía muy bien las versiones, cantaba muy bien, aunque no tenía mucha voz, pero tenía una voz muy personal, la cantaba fenomenal. Y como vi por los ojos de Raquel Meyer, que me pareció maravilloso el espectáculo, pues la verdad es que me he quedado muy muy muy enganchada con ella y la tengo mucho mucho aprecio. Es la que más me gusta de todos. Estábamos buscando a Raquel Meyer, pero como hemos tenido también la piececita de Pasolina, vamos a traer a Estrellita de Palma, que no, que suena a que también, sí. También. A que sí. Muy bien. Aunque jure que me quieres tú, a mí ya no me traerá. A tu lado me tuviste, más mansa que un corderito. Ser mi esclavo no supiste, mira si grande el delito. Que a mí ya no me ves tú, ni aunque te ponga en cruz. Que no, que tú a mí ya no me engañas porque te he visto serrano. Que no, ya no quiero ver tu cara ni en invierno ni en verano. Que no, cariñito de mi vida, yo te dije sin pensar. Y llegando al otro día, tú ni caso ya me hacía, me la tienes que supiste aprovecharlo, mira qué poco talento. Aunque venga de rodillas, de escarso y arrepentido, no seré yo tu costilla, porque de ti no me fío. Que en la vida una y no más, dicen que debo tomar. Estamos pensando un poco cómo vamos a cerrar este programa tan especial y a la vez tan revelador para muchas de las que hemos estado trabajando en él. Y estábamos buscando un cerrar con Raquel Meyer. Pero si no se puede cerrar con Raquel Meyer, cerramos igualmente con El Látigo, que insistimos, hay una, no pueden verlo nuestros escuchantas, pero no importa, porque aquí hay una pugna muy interesante sobre que sí, que Raquel Meyer y El Látigo, con el que vamos a cerrar nuestro Sangre Fucsia dedicado a la copla feminista. Y bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir despidiéndonos y dándole desde luego nuestras más sinceras gracias a nuestra, por así decirlo, conductora Diane Spotting sabe que me pasa estas cosas de repente, en la que pues me quedo como sin la palabra, y ha hecho muy bien, conductora. Yo estaba buscando como nuestra Virgilio o algo del estilo, pero mi metáfora, maestra de ceremonias, muy justo, muy bien. Cupletista, muy bien. Iba muy a decir, bello, animadora de cuplet, pero maestra de ceremonias, genial, es muy máster, MC, sí, MC. Y nos parece bien. Muy bien, muchísimas gracias. Y me pasó genial. Muchísimas gracias a por haber venido. Y desde luego, Gael, Loli DJ, Pasolina, Diane Spotting y Reino Hueco, encantadísimas de esta copla fucsia. El Látigo. Se titulan mis canciones Latigazos de un poeta, me las escribió un amigo que está loco por más señas. Las verdades como puños, dice a ellos como a ellas, que hoy los hombres son muy frescos y las damas son más frescas, todas son así. Los señores respetables, esos hombres que usan calva y se llaman respetables, esclavos de la moral y conveniencias sociales, también tienen su tapaño y hacen lo que hacen los otros, y es más, tienen sus amigas que son lo más caprichosos, todos son así, menos los que son así. Los músicos, un violín y cuatro pitos, dos gandules, rascacuerdas, todos vienen desafinando.